Hola, el ajo, a Pablo, a ajo, ha sido, estamos, y subí. La programa número 23. Ya falta un poco de Navidad. El martes 18 nos vamos a Chino. El jueves la merienda de casillas y el viernes vacaciones. ¿Estás contento, Pablo? Sí. ¿Tienes ganas de Navidad o qué? Feliz Navidad. Oye, de las cosas que ha dicho José Luis, ¿qué te parece más interesante? ¿Te gusta la comida que vamos a hacer con los compañeros en el chino, la merienda de casilla o vacaciones? Y la silla y me pone y Oye, ¿la comida china te gusta? al chino ¿Sí? ¿A ti qué te gusta? ¿Te gustan los rollitos, el arroz? y a vos y Rone. Pues a mí mi favorito es la comida del chino y la merienda de casilla. Hay mucha comida ahí, ¿eh? Sí. Además, he oído que hay rumores de que puede ser que este año nos den una sorpresa con un grupo de flamenco haciendo una actuación en la merienda de casilla. ¿Sí? Sí, cantando canciones de flamenca. Ahí los contactos de Javier Balboa y su familia han estado moviendo fichas y si todo sale bien vamos a tener ahí un concierto a las 6 de la tarde la semana que viene en casilla. Vale. ¿A vosotros os gusta el flamenco? Kiko. ¿Te gusta el flamenco o qué? Sí. ¿Eh? ¿A ti? Mucho. Bueno. Oye, chicos, hemos dicho programa número 23. Yo soy Pablo Alibrea. También os doy la bienvenida al programa. Y si os parece, vamos a decir los contenidos. Quiero que estéis muy atentos a ver si os gustan, ¿vale? Bueno. Vamos a ver. Los tenemos por aquí anotados. A ver. En el programa de hoy, los chicos y chicas del centro nos van a comentar cómo se hace la radio de Asido. Vais a poder asomaros a nuestro estudio de grabación y saber cómo se prepara este programa. Además, Damián y Verónica nos van a hablar sobre el taller de cocina con Cari y cómo se prepara una catalana. ¿Te gustan las catalanas, Pablo? Sí. Bien. Gema y Paco nos van a hablar sobre el manipulado. Paqui y Gema nos van a hablar sobre el autobús. Además, vamos a hablar de el trabajo que hace Paqui en casilla. Y hoy Paqui vuelve por la puerta grande a la radio de Asido porque también nos va a contar un viaje que hizo a Nerpio. Pero no solo se quedan ahí los viajes, sino que por fin tenemos en la radio de Asido un viaje espectacular a Londres. ¿Tú sabes dónde está Londres? No. Londres está muy lejos, está en Inglaterra. Sí. Y Teresa fue a Londres. Nos lo cuenta todo en este mismo programa. Además, Teresa se pone con Gema y nos van a hablar un poquito del pádel. Y aquí esto parece que vamos conectando fichas, porque hemos dicho que estaba Gema, pues Gema también nos va a hablar de las fiestas de Ceneta. Sí. Bueno, además, hace poco fue el santo de Inma y la vamos a tener aquí para que nos lo cuente todo. Noelia nos va a hablar sobre su madrina y su cumpleaños. Y estamos la mano al bolsillo y vamos a mirar nuestros teléfonos móviles y hablar un ratito sobre ellos. Hoy Paz y Teresa nos cuentan todo sobre su móvil. Para finalizar, una persona que es muy amigo tuyo, casi como un hermano, Paco. nos va a hablar sobre un grupo que se llama Maldita Nerea. Wow. ¿Os gustan los contenidos que tenemos para hoy? Sí. Bueno, chicos, pues comienza. La rayada ha sido. Programa número 23. Hola, me llamo Verónica. Hola, soy Elena. Soy Javier Baboya. ¿Y qué vamos a hablar? Vamos a hablar así yo. Pablo, prepara la radio para hablar un poco, ¿no? A ver cómo se hace. Pablo coge el ordenador y pone la cosita esa para el pen. Y después pone para hablar si queremos hablar. Y hacemos una lista, una hora de radio, de cine, de semana, de ocio, de tenis, de piscina, también que se vecina, también de fútbol, de la tubo. A ver, ¿qué me gusta? El caballo es así. ¿Y qué más cosas te gusta sobre de la radio? El caballo es una palabra y ya. No sé. Venga. A ver, el micrófono. Contadnos un poquito cómo es. El micrófono es. Como de la voz. De cantar. Cogemos eso. Y lo ponemos en su S. Y va. Eso, un pie de micro, ¿verdad? Sí, un pie de micro. Y como si fuera de gata, ¿no? Que es un micro para hablar de la radio. ¿Y tú? Pues yo hablo de radio, desde cosas de semana. No, yo digo cómo es el micro. Ah, el blisco. Sí. El blisco. ¿Tiene cable? El micro, eso. Tiene cable para tu fuera. Story. Palero. Para Pablo, que es el niño. Para estar pequeño. Ha sido para hablar. Y en pelusa, revista. Y todo eso. Yo he hablado en la radio de la piscina, del tenis y muchas cosas más. Y a mí me ha gustado mucho en la radio, porque me ha gustado. Y hasta ya no le voy a decir más. ¿Y tú, Javi? ¿A ti te gusta la radio? Sí. ¿Y de qué tú hablas tú? Iba a estufar una grave y así yo. Sí, pero aparte de eso, ¿de qué tema tú hablas de la radio? ¿De qué te gusta hablar? Ahí está, habla a selva. ¿Y qué más cosas? Ahí más, ahí monstruo a selva. Vale. Vamos a ver. Los programas, lo que hacemos es un programa que hacemos durante los miércoles. El profesor es Pablo. Y todos los miércoles damos la radio. Y de mi grupo son a Damián, a ver, Javi, Alejandro, Verónica y Elena. ¿Y qué más cosas? Ay, Javier ha sido, me encanta mucho. También beso de radio, Pablo, era de radio. Y otra cosa, ¿y cómo lo hace Pablo? Pablo está a hablar cosas de radio, a escuchar. Y aparte de eso se pone a cantar, ¿no? Un poco sí. Y pues sí, pues no sé, pero... A mí me gusta Pablo, lleva con Fafa y lleva un chico guapo, un jersey. Yo digo una cosa, ¿y cuando se pone con la tecla? ¿Con la WhatsApp? Tecla de... el WhatsApp. No es del WhatsApp, hombre, con la tecla la utilizamos en el ordenador. ¡Ordenador! imágenes de las cosas de las que estamos hablando. Por ejemplo, si vamos a hablar de una película, ¿qué solemos hacer antes? Antes. Primero lo presentamos. Y después, lo que queremos decir de la película. Pero, por ejemplo, muchas veces habla un compañero de una peli, pero a lo mejor el otro no la ha visto. Entonces, cogemos, encendemos los altavoces y ponemos el vídeo en YouTube, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de la radio ha sido? A mí me gusta ha sido el radio. A mí me gusta mucho hablar de casa y vecina. A mí lo que me gusta mucho es del tenis, todas esas cosas, y del tenis, porque... ¿Y vos sabrás? ¡No! Yo digo, ¿qué te gusta de la... ¿A ti te gusta mucho hablar en la radio? Sí. Oye, y una cosa. ¿Vosotros soléis escuchar el programa en vuestra casa? Yo sí. En mi casa tengo yo dos tajes de radio. No sé, los paleros. Son Vero, me escucha sus cosas de tenis, de todo. De Alejandro Pagán. Me escucha radio. Así ponen que ya está. ¿Cómo os gusta más? ¿En CD o en el lápiz de memoria? Mejor el CD y el lápiz, entonces dos cosas. Yo en el lápiz, porque como tengo los programas, no me hace falta los CDs, porque los CDs, la que yo tengo yo, son de música. No se puede grabar eso. ¿Tú utilizas el lápiz cuando te salen los programas de la radio? Sí. ¿Y tú lo escuchas? Sí, escucho. ¿Y te gusta? Sí. Vale. ¿Y qué más cosas? Hay más cosas. Sale a selva. No, yo digo. No. A ver. Que yo tengo. Tú ya hablas de la radio, ¿no? Sí. Vale. Yo digo, Pablo, cuando metes los programas en el API, ¿tú los escuchas? Sí, escucho, sí. En tu casa. A mi casa. ¿Te gusta escucharlo solo o con tu familia? En familia. En familia. Y una cosa, ¿qué os dicen vuestros padres cuando escuchan en la radio de Asido? ¿Te dicen que lo haces bien, que tienes que hablar más? ¿Qué te dicen? Hace bien. ¿Está bien? ¿Bien? Sí, bien. Yo solo escucharlo, yo sola. Cuando viene mi hermano, sí que lo escucha. ¿Y qué te dice? Porque ya hablo bien y que muchas veces me tatajeo, eso por lo menos, pero está muy bien. Mi madre y mi padre le encanta que yo ya haga yo la radio. Y lo que yo he dejado yo son mi mano, tiene dorado, lápiz de verde, lo que yo he dejado yo. ¿Tú lo escuchas tú sola o...? Sí, me he escuchado en mi serie de CD. A ver. También... Y una cosa, ¿no, os reí haciendo la radio así? ¿Lo pasáis bien? Pues yo he escuchado el radio con mi padre y con mi mano. Pero grabando, por ejemplo, ¿os reí? Un poco sí. ¿Por qué? A ver, ¿qué anécdotas suelen pasar por aquí? Yo me atranco y todos nos reímos mucho. Cuando se pone a reírse, pues yo me pongo como si fuera qué es lo que ha pasado. Bueno, ¿y cómo se atranca? ¿A qué se refiere? Verónica. Hola, me llamo Verónica, ¿no? Pero bueno, que eso son cosas que cada uno que a veces nos pasan y que aquí trabajamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor nos hemos atrancado mucho? ¿Qué solemos hacer? ¿Seguimos adelante o paramos y hacemos de nuevo? No, seguimos. Hay veces que paramos, hay veces que si no nos gusta cómo queda. ¿Y todas las noticias se ponen o a veces decimos, esto no está bien, vamos a hacerlo de nuevo? Porque hay personas que se quedan en blanco y ya no saben qué decir. Bueno, si os parece, vamos a escuchar a ver qué cuentan el resto de compañeros que han estado por aquí callados. Así, damos paso ahora a Abel, a Damián y Alex, que nos van a ir contando un poco cómo viven ellos la radio ácido. Bueno, en primer lugar, yo me llamo Abel. Y os vamos a contar el making of de la radio de ácido. Pues yo me parto de risa cuando Vero se pone aquí, la cosa más graciosa cuando Vero se pone aquí y dice Verónica. ¿Y tú, Damián? ¿Alex? ¿Ahí? Es bien, sí. Alex, ¿tú con quién te parte de risa aquí más? ¿Con Vero? ¿Con Pablo? ¿Con Javi? ¿Con Elena? Vero. Sí. ¿Y con Javi no te echas de risa algunas veces? Sí. Decimos algunas veces, bueno, vamos a repetir, pero siempre, algunas veces pero, ¿no? Pero sí. Oye, ¿vosotros lo oís con vuestra familia? Me. ¿Y tú? ¿Tú con tu familia o solo? Mamá, solo. ¿Y tú, Alex? ¿Con la familia o solo? Yo solo. Y cada vez que me oigo me trucho de risa. Y es verdad. Y cada vez que oigo a Vero, me entra la risa. Y bueno, la verdad es que la radio de ácido nos lo pasamos bien. Bomba y es lo mejor y espero que esté por muchos años. Sí. ¿Queréis decir algo? ¿Y tú? Yo sí. Contarnos un poquito sobre cómo se hace el programa. Pues el programa lo hace Pablo. Y resulta que lo hace mediante iTunes, que es donde se conecta el micro, donde se hacen los programas, donde se guarda, y esto va por temporadas. Ahora mismo estamos en la temporada 7. ¿Qué podéis contar sobre cómo utilizamos Facebook? Pues Facebook se utiliza para chatear o subir vídeos. ¿Y nosotros para qué lo usamos? Para chatear, pasar. Aquí en Facebook también ponemos fotos de nuestras sesiones de trabajo, ¿verdad? Sí. Y también tenemos algunos vídeos de cómo trabajamos, si hacemos publicidad, de cosas relacionadas con ácido. Si hemos tenido la visita de Nicolás Almagro, ponemos los vídeos también. Efectivamente, como han subido en YouTube, uh-huh, algunos vídeos. ¿A vosotros os gustan las fotos que ponemos en el Facebook? Sí. De hecho, tengo ahí a dos compañeras de aquí, a cinco compañeras de ácido. A Isa Reverte, a Inma y a Paz. Paz. Geo. Rae. Y la última, Ana. ¿Algo más que queráis comentar o nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Hola, me llamo Verónica y vamos a hablar de del taller de cocina. Hola, La catalana se hace, mira, primero se corta el pan, ¿no? Después se echa, se abre el pan, después se echa, lo abrimos y se echa lo primero, se va a la sartén. Se hace la catalana. Y cuando ya está la catalana, como el pan está duro, pues lo primero lo que sí hacemos es restregar el tomate. Restregar el tomate en dos partes. Después se echa el jamón serrano con trocitos pequeños que no entremos mucho, y después el aceite. Y ya cerramos el pan con un papel albal. No ha salido tan chulo que me lo he comido. Enterísimo. Sí, me gusta. Ve, mamá, me gusta. Mamá. ¿Lo probó la mamá? Sí. Ajá. Me gusta. ¿Fue fácil o difícil? Hostia. Para mí. Muy fácil. Porque la catalana se hace así. A mí me ha gustado. Porque yo me lo llevo mío. Con aceite y todo eso. Y estaba más bueno. Y aparte de eso, que le quiero mandar una cosa para Gary. Que estaba bueno. Me lo he comido. El pan era así, como una avena. ¿Qué otra receta os gustaría preparar? Pues preparar, pues, pan pizza. Como ha dicho Gary que vamos a hacer pan pizza, ya no sé si para el otro lunes si lo hacemos. Y si no hacemos, hacemos fichas. ¿A ti qué te gustaría preparar, Damián? Me gusta pizza. Ajá. Uh-huh. Pizza también, ¿no? Sí, me gusta mucho. Okay. Sí. ¿Más cositas? Pues como ya te ha dicho, pues ya se ha terminado. Sí. ¿Yo? Y adiós. Thank you. Hola, me llamo Gema. Hola, yo me llamo Paco. Y vamos a hablar sobre el manipulado. Sí. Pues el manipulado, pues toda la mañana, ¿no? Sí. Toda la mañana hacemos manipulado, ¿con qué lo hacemos? Con eso y también con Rafi. Bien. Primero ponemos anilla, ¿no? Sí, y también luego hacemos paquetes. Y luego paquetes. Sí. Y ya después, cuando esté lleno, sí. ¿No? Sí. Cuando esté lleno, cuando llena la caja, sí. ¿Qué hacemos? Pues llevar a otra clase. ¿A dónde? Mira, por ejemplo, a la clase de Rosa. O sea, aquí abajo. Aquí abajo, ¿y si estás para lo arriba en la biblioteca? Porque no. Vamos a coger la caja y vamos a llevar la caja a la biblioteca. Y luego Pablo lo canta, ¿no? Sí. Con su grupo. Eso, con su grupo. Y lo hacemos bien, ¿no? Sí. ¿Y qué más? Contamos en 20 libros. Y luego lo ponemos la goma. Eso, la goma. Y cuando tiene la caja, luego se observamos o a Rosa o a Pablo. Aunque esté en la biblioteca. ¿Y qué más hacemos? También hacemos meter anillas. ¿De anillas? Sí. Que está en número de tres, se pone una anilla. Y luego ¿qué hacemos? Y después cuando le metemos anilla, ¿qué hacemos? Por lo mismo. Ya. Pero cuando tenemos con la anilla, luego lo apartamos. Sí. Lo apartamos, ¿no? Sí, lo apartamos. Y ya luego, cuando esté bien apartado, luego Isa o Rafi lo cuenta. Sí, sí. O Pablo o Rosa. O Rosa. Y lo hacemos bien. Sí. ¿No? Sí, lo hacemos bien. ¿Y os gusta? A mí sí. A mí sí. Y también un montón. ¿Y vosotros sabéis luego ese manipulado que hacéis a dónde va? ¿Dónde lo lleva? Pues yo creo que va a Casillas, creo. Ah, sí, sí. Muy bien, va a Casillas, sí. Pero luego de Casillas va a una empresa. Ah, sí. A la empresa de licor 43, sí, sí. Que son las botellitas de licor. Sí, sí. Se lo ponen En el tapón. El tapón. Sí, sí. O sea que es muy importante hacerlo bien porque ese manipulado después, sí. Va a la empresa y de la empresa va a la tienda con la botella de licor 43. Así que cuando vayáis a un supermercado y veáis una botella de licor 43, con la anilla, decís, esa anilla la hemos hecho nosotros en nacido. Sí. Es verdad, y luego, oye, da ya. Mucho gusto. Sí. Muy bien. ¿Y os gusta, no? A mí sí. Y a mí también. Pues tenéis que contar algo más. Oye, ¿y qué es lo que menos os gusta de hacer manipular? Lo que menos. Nada, pues nos gusta mucho. ¿Es cansado? Bueno, ¿os cansáis? Pues no, porque me paso bien con el manipulado y porque a mí que no me canso y ya trabajo mucho. Muy bien, pues nada, ¿contáis ya alguna cosita más o nos despedimos? Bueno, ya está, lo pedimos. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gema. Hola, me llamo Paqui. Y vamos a hablar sobre tú, ¿no? Sí. Pues nosotros estamos en el autobús, ¿no? Hablamos, ¿no? Sí. Y escuchamos música y bueno, a veces los compañeros hacen tonterías, ¿no? Aquí. Y el chofer le une a los compañeros detrás porque hacen tonterías y eso. ¿Y qué más hacemos? En la tú. Yo pongo yo con mi móvil la mimosa. Y te gusta hermosa, ¿no? Sí. Y a veces me pongo o con Paqui, o con Noelia, o con Isa. Bueno, a veces lo vamos turnando, ¿no? Sí, A así veces con contigo, a veces tal. con la Noelia, con la Isa, con José Ramón, con todo el mundo. Vamos a seguir turnando. Y hoy lo presenta por conmigo, Gema. Venga, vale, encantada. Vale. Y pues a mí la tuvo, a mí me canta. Y nada, ¿qué más? ¿A ti la tuvo, te gusta? ¿Eh? ¿A ti te gusta el adobo? Sí. ¿Poco o mucho? Mucho, ¿no? Mucho. Y el chofer se llama Paco, ¿no? Sí, sí, claro. Llama Bruno. Lo sé. La Paco o digo Pipila. Y no cabe los dos. Y una cosica, cuando vais en el autobús y os sentéis con los compañeros, las compañeras, lo habláis antes porque ahora Paqui te ha dicho o habéis quedado en que os vais a Ah, poner juntas esta sí. tarde, pero eso siempre lo habláis. Oye, esta tarde nos ponemos juntas o me pongo Bueno. o a veces subí en el autobús y quien te toque, ¿cómo lo hacéis? ¿Lo habláis primero o lo que surja? Mira, primero lo hablamos, ¿no, Paqui? Sí, con mi O me pongo mamá. o con Paqui, o a eso con la Noelia, o con todo el mundo. Y cuando llegáis ya a vuestro destino, vuestra tú Aceneta y Paqui Alcantarilla, ¿quién va a recogeros? Porque el autobús me imagino que parará lejos de vuestra casa. ¿Quién está en la parada esperando para recogeros? O vais solas, no sé. Tú Alcantarilla es un pueblo muy grande, me imagino que os esperará, no sé. Contadme. Pues por mañana o por la tarde. Ah, vale, pues por la mañana yo me pago en Torrevela y luego lo pasamos en casa y ya luego por la tarde pues me voy a me pago en Asquería para ir a mi casa o me coge un mayo o mi padre, uno de los dos. Que tienen que ir en coche porque paras en el pueblo, un pueblo de al lado de Ceneta, o sea que tienen que ir en coche a la fuerza. Sí, los dos del coche. ¿Y tú, Paqui? ¿Quién va a recogerte a la parada? Yo pa nada porque estratégica yo me voy yo sola. ¿Tú te bajas sola? ¿No hay nadie esperando en la parada? No, yo sola, claro. Trabajo yo, sola, me voy yo a mi casa, me voy yo a la sede, tranquilo. Pues muy bien, Paqui. Entonces tú paras en el autobús, en tu parada de Alcantarilla, para el autobús en Alcantarilla y tú te vas sola a casa. Yo sí. Muy bien, estupendo. ¿Y qué gente se baja en la parada? ¿Qué compañeros se bajan también en la parada de Alcantarilla? Porque hay muchos compañeros a quien has ido que son de Sí. Alcantarilla. ¿Quién más baja en Alcantarilla? Ah. ¿Tú? Al ¿Noelia? yo, ¿Noelia? Edgar, José Ramón. Ale, José Amón, José Ruiz, con Pepe, el loco, Brina, podemos ver que medio alcantarilla se baja, o sea, medio, sí. Perdón, medio ácido se baja en la parada alcantarilla. Sí. Bueno, o sea, que cuando llega alcantarilla bajáis todo y el autobús se queda vacío prácticamente. Vaya, vaya. Muy bien. Y tú, y Paqui se va solica, estupendo. ¿Y os gusta ir entonces en el autobús? Se hace muy pesado y mucho tiempo. Bueno, a mí el autobús sí me encanta. ¿Y a ti, Paqui? Yo sí, pero me encanta. ¿Y qué preferís? ¿Cuando iban, os traían en coche vuestros padres? ¿O ahora que vais en el autobús con los compañeros hablando y oyendo música y haciendo...? En el autobús con los compañeros, escuchando música. Yo que también tengo por autobús, yo porque yo me moví la moza, tal, porque canto yo, así. Muy bien, pues nada, ¿tenéis algo más que contar del autobús? Bueno, pues ya está. Adiós. Allá. Hola, me llamo Paqui. Y si... sí que la casilla. Bueno, yo me llamo Paco y voy a hacer algunas preguntas a Paqui. Bueno, Paqui, ¿qué compañeros fueron? Verónica. Sí. Alpagán. Paz. Uh-huh. José Ruiz. Yo. Y también fue Pedro Carpe, también. Pero Pedro no. ¿Casilla está muy lejos o cerca? La pongan cerca. Uh-huh. ¿Y ahí en la casilla ha visto Manolo? Sí, Manolo. ¿Y también has visto también el Juan Isidro también? Sí, porque también. ¿Eh? ¿Y has trabajado mucho ahí? Yo sí, yo hago yo con Pupita, tengo que meter eso, la historia. ¿El casilla es grande? Sí, qué grande. Sí, porque grande. ¿Has visto también a los otros compañeros de casilla? Sí, porque también. A ver. Y también había profesores también. Sí, pero también. Y también había mucha gente, muchos compañeros. Sí, como no. Mucha. Hay blanco. Gente. ¿Y has visto su compañero que se llama Raúl y también Consuelo? Sí, también. Raúl, Consuelo. Y también José Ángel Braya, ¿no? Sí, siempre lo he visto más grande. La fuerte. Ah, ¿Ha ido con la furgoneta de asilo? Sí, sí, pero que la lleva la ICO. Ah, Nicolás. Sí. Y también ha almorzado también en el casilla. Sí. Y luego donde fuiste aquí. Lo sé, me es que porque seguimos trabajando. Es seguir trabajando. Y termina de trabajar de su universidad, ¿dónde fue usted? Aquí, ¿no? Sí, aquí. Bueno, ya nos despedimos, ¿no? Sí. Venga, adiós. Adiós. Me llamo Paqui, estoy laborando en Radio Sido. Este que dice Mana Olepio. Muy bien, Paqui. Entonces fuiste este fin de semana al Nerpio. ¿Pero fuiste sábado o domingo? ¿O los dos días? A un día no, sábado no. En domingo. El domingo fuiste a Nerpio. ¿Y con quién fuiste? Mi padre, la guía, mi madre y yo, mi hermana. Fuiste en el coche, ¿no? ¿En el coche de papá? Sí. ¿Y pasasteis allí todo el día? Sí. ¿Qué hicisteis? ¿Cogisteis nueces? ¿Muchas nueces? Sí, con muchas. ¿Un saco de nueces, por ejemplo? ¿O una bolsa muy grande? La bolsa grande. Yo por 15 que puedo hacer. ¿Tú 15 nueces? ¿Y qué conocías? ¿Y alguien por allí que tiene nueces? ¿O ibais por la carretera y cuando visteis... Sí. Árboles de nueces, dijiste, aquí nos paramos y vamos a coger unas cuantas para casa. Sí. Os paraste en el coche y empezaste ya a coger nueces. Sí, claro. Al lado ahí, la iglesia. Al lado de la iglesia. Sí. Y dos por el coche. Es típico, creo, allí por Nerpio que hay muchos huertos de nogales, de los árboles que dan las nueces. ¿Has probado ya las nueces? ¿Has comido ya alguna? No, yo no. ¿No has comido, no has probado? Están muy buenas, tienen la piel muy oscura, la de Nerpio, y la nuez es más pequeñica y más oscura, pero están muy buenas. Sí. Pues pruébala, ya verás cómo te gusta. Vale. ¿Y qué más hicisteis por allí por Nerpio? ¿Estuvisteis dando vueltas por el pueblo, viendo cómo es, viendo la iglesia? ¿Qué hicisteis? Sí, fuimos la vuelta con el pueblo, huevo comí la patata. Allí se come muy bien, por la zona de Albacete se come muy bien. A ver, ¿qué comiste? Yo comí patata frita, huevo frito y carne con... Olero, la plancha. Menudo hincheta. Patata, huevos y carne a la plancha. Madre mía. ¿Y de beber, para pasar toda esa comida, qué bebiste? Y beber la fanta naranja. ¿Y hubo postre? Sí. Lao, buco. Lucho, lao. Bueno, bueno. Estaba todo buenísimo, seguro. Sí. Qué bien. Allí en Albacete este fin de semana, hizo un fin de semana aquí en Murcia que estuvo lloviendo. ¿Hacía fresquito allí? ¿Qué tal tiempo hacía? Porque en Albacete hace mucho más frío que aquí en Murcia. ¿Hacía frío por allí? Sí, con frío, con un poco, sí. ¿Llovió? Sí, también. ¿Y qué más hiciste por el pueblo? ¿Visteis la iglesia del pueblo? Sí. ¿Era bonita? Sí, muy también. Entonces, ¿te gustó? Bueno, tú ya conocías el Nerpio, ¿no? Porque estuviste allí este verano con los compañeros, ¿no? Fuiste de viaje, de fin de curso, al Nerpio. Sí. ¿Te gusta el Nerpio, entonces? Sí. Oye, cuando estabas allí en el Nerpio, le dijiste a tus padres y a tu hermana y a Adrián, oye, mira, esto lo vi yo con mis compañeros. ¿Tú ibas haciendo un poco de guía, enseñándole las cosas del pueblo? Sí. ¿Y a tus padres les gustó el Nerpio? Sí. Le gusta. Le gusta, ¿no? Es bonito. Yo no lo conozco, pero toda esa zona de Albacete, de los pueblos estos pequeñitos de Albacete, son muy bonitos. Terminaste muy cansada, me imagino, porque el viaje se tarda tiempo y luego hay el día y volver, terminarías muy cansada, ¿no? Sí, y con Fifi, y Monco para acá, y con los... y... por comer... Llegaría ya de noche, ¿no? No, por día. Era de día todavía. Tarde, pero de día. ¿Y qué es lo que más te gustó de pasar el día con la familia en el Nerpio? Bien, mi tía, la padrina Verónica, la tita Ramo, mi tita Poli, pues tita María. Muy bien. Bueno, ¿hay algo más que nos quieras contar de Nerpio o nos despedimos? Ya está. Pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Hola, soy Teresa. Estamos en el Armado Sido 2. Salimos el 20 por la mañana a las 11. Viaje a Londres. Salimos el 20 por la mañana a las 11. Vamos, papá, mamá, Javi y yo estaremos 4 días y visitaremos el Bimben, el Palacio, el Vaso, la calle donde vive el presidente y PVS. Los PAF, PAF londinense. Y el museo. Cuando venga de viaje de Londres, os cuento mi viaje. Bueno, yo me llamo Paco Galera y voy a hacer alguna pregunta a la Teresa. Mañana te ves de viaje. Sí. A Londres, ¿no? Sí. Llevaré chaqueta y también abrigo, porque ahí hace mucho frío. Ya lo sé. ¿Qué va de viaje con tus padres? Sí. Y también con tu hermano? Sí. Va a tomar algo. Una copa. Una copa. Y también te vas a comer por ahí. Sí. A un restaurante, ¿no? Sí. También vas a río, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo que? Vamos a ver. ¿Cómo que va a Río? Se va a Londres. No. La capital del Reino Unido. ¿Está nerviosa, Teresa? No. ¿Y cómo vas a ir a Londres? ¿En bici, andando, en coche? ¿Cómo vas a ir? El primero coche lo va al aeropuerto y también saca el PNI que hace falta y cogerme el avión. Oye, ¿te da miedo montar en avión? No. ¿Ha montado alguna vez? Sí, cuando fui a Roma. Ah, bueno, entonces tú ya eres una experta. Sí. Claro, vas en coche hasta el aeropuerto en Alicante, ¿verdad? Sí. Y has dicho que vas a ir a ver el palacio. ¿Qué palacio? ¿El palacio donde vive la reina? Sí. Bueno, pues si la ve, le da la saluda y le dé recuerdos de nuestra parte. Le dice, uh-huh, majestad, sí, saludos de parte de mis compañeros de asilo, ¿vale? Vale. Bueno, pues nada, Teresa, pásatelo muy bien y ya nos contarás a la vuelta, ¿vale? Vale. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, soy Teresa y estamos en la nada de asilo y yo doy las clases tres semanas, martes, miércoles y jueves de padre. Bueno, martes y jueves me da Fernando y el miércoles me da hoy con Antonio. Y el padre por sí solo. El padre por cuatro personas. Recoge una raqueta y de lado. Bueno, es una pala nueva que ya ha comprado mi madre mía. ¿De dónde? De una tienda. ¿Y tú estás el padre? Sí. ¿Y cuántos días va el padre? Tres semanas. ¿Pero cuándo? Martes, miércoles y jueves. Ah, tres días. Sí. ¿Y su juego es de con tu pareja? Sí, con tu pareja se hace un partido. Ah, un partido. ¿Y qué gana? Claro, yo. ¿Y qué más? ¿Y los compañeros? Ah, sí, que los compañeros, sí, yo los conozco de casilla. Mira, Pepe Avila, Cristina y David Lorente. ¿Y qué más haces? Bueno, ¿qué más haces? Yo puedo correr, cantar antes de dar la clase. Ah. Y qué más, no sé. A ver. ¿Es difícil el juego? No. ¿Y en qué consiste? Antes nos has dicho que tienes que darle a la pelota con las palas. ¿Cómo es la pelota? ¿Una pelota grande o una pelota pequeña? Pequeña y tiene. Y a veces tiene un puntito negro. Es como hemos visto, bueno, yo no sabía nada de pádel y hemos estado viendo en internet que es como las pelotas de tenis, ¿no? Es de estas amarillas. Sí. Como un poquito de pelo. ¿Y la raqueta cómo es? Porque es distinta a la del tenis y a la de bádminton. ¿Cómo es una raqueta de pádel? Hombre, es con círculo y... Pero... la raqueta de pádel, que ya... Mi madre ya le ha cambiado la pala, porque... Porque se llama pala, no raqueta. No, es pala. Ah, yo llamo raqueta para que veas que no tengo ni idea. Le he dicho raqueta como la de tenis. Se llama pala, que son parecidas a las palas que jugamos en la playa, ¿no? De ese tamaño, lo que pasa es que estas llevan un agujerico. Sí, con dibujos y con el polo nuevo. Oye, ¿y es difícil jugar al pádel? No. ¿A ti se te da bien? Sí. ¿Y te gusta por lo que veo? Sí. Oye, ¿terminas muy cansada después de jugar los partidos de pádel? No. ¡Qué fuerte! ¿Y nos has dicho que vas a pádel con compañeros de casilla? Sí, de casilla con Pepe Avilorente también va a jugar el padre. ¿Y de aquí de Murcia no hay ningún compañero? No. Bueno, entonces no tiene aquí compañeros con los que practicar el padre. Bueno, sí, los martes también, que el Paula y Araguiel se han apuntado a padre. ¿A Paula y quién más? ¿Gabriel, has dicho? No, Ana Guillén. O sea que las tres chicas, sí, deportistas, hacen padre. Muy bien. Oye, ¿y cómo va? ¿Cómo se llaman los profesores de pádel? No, ella es monitor. Ah, son monitores. ¿Y cómo se llama? Monitores guapos. Ah, que son guapos. Mira qué suerte. ¿Y cómo se llama? Fernando. Fernando. ¿Y dónde dais pádel? ¿Dónde están los campos? Está... O las pistas de pádel. Era flota o los bomberos. La flota, muy bien. Entonces, ¿cómo vais? ¿Os llevan las mamis a las pistas? Sí. Muy bien. Entonces, por lo que veo, te encanta el pádel. Sí. Pues estupendo. Dentro de poco tendremos nacido tres campeonas de pádel: Teresa, Ana y Paula. Sí. ¿A que sí? Sí. Pues muy bien, pues nada, mucho ánimo y nada, a trabajar y a disfrutar. Este sábado tengo un torneo de pádel. Ah, que ya vais a torneo. Bueno, bueno, pues ya nos contarás si cae alguna medalla, ¿vale? Vale. ¿Nos despedimos, sí. Teresa? Adiós. Adiós. Hola, me llamo Gema y voy a hablar sobre la fiesta de mi pueblo. Que es... Ceneta. Pues había gente, conciertos, también había arena, colchoneta, los coches de Chucky y también había carroza, que me fui con mis padres, bueno, con mis padres. Mi prima y mis dos tíos que vino, porque mi prima se quedó a mí conmigo en mi casa y se quedó hasta la hora que quiera, y estaba muy chula la fiesta y había también un montón de discoteca por el pueblo y está muy chulo. Y de comer, pues había. Nos fuimos a un bar y comimos una peluquería, pero afuera hay un bar y afuera hay mesa y silla. Y ahí tomamos pulpo, calamares, cerveza, agua. Un montón de comida y lo pasé muy bien. Y me monté en los choques, me monté en los coches de choque. Y la colchoneta. Y hasta eso es lo que es la fiesta del pueblo. Adiós. Hola, soy Gema, voy a hablar. Estoy. Raíz de ácido, mirad mi sato. Y mío, se viene mi casa. Espera mi sato. Viendo mi primo y mi prima. Mi prima. Y eso. Muy bien. Para la cosa. Y bota y coqui mi pájaro y mi mano, mi madre, un pulsera y bella gentia y cita rico. A ver, tú también. ¿Tú dónde celebras en tu santo? Sí. ¿Que dónde celebras? Mi casa. Ah, en tu casa. Sí. En Murcia, ¿no? Sí, en Murcia. ¿Y qué te has regalado para tu santo? Ah, mi coqui. Sí. Mi pájaro. Pulsera, pulsera, y cinta, y ropa, y bota. Ah, qué chulo. ¿Y qué comiste? Pollo asado. Ah, pollo. Sí. ¿Y con patatas? A mí. ¿Frita o cocida? Frita. Ah, ¿la bolsa de frita? Sí. Ah, ¿y te lo pasaste bien? Sí, está muy bien. Ah, ¿y hubo tarta o dulce? Dulce. Ah, dulce. Sí. Y, a ver, ¿y cuatro dulces que más te gusta? Y mi coche. Ah, mi coche. Sí. Pero mi coche, ¿de qué? ¿De crema, de nata o chocolate? Crema. Ah, de crema, ¿no? Sí. ¿Y estaba bueno? Sí. Y bueno. ¿Y te gusta mi coche? ¿Está bueno o está buena? Está bueno. ¿Sí? Sí. ¿Y algo más que quieres decir para tu santo? No. Pues nos pedimos. Allá. Adiós. Soy Noelia. Estamos. La red ha sido. Y ahora soy el cumpleaños de mi madrina. Pues. Hubo tarta. De sabor. De chocolate. Hacemos. Un paella de. Arroz con conejo. Y. Hacemos en su casa y yo me tomé una Fanta de naranja y había de todo de la mesa, yo no sé, y hubo también había Fanta de naranja, Fanta de limón, Coca-Cola, agua y de picoteo había oliva, almendra, jamón, queso y patata frita y le puso mesa larga para ella. Vemos la mesa para ella, mesa frita, en su casa, y yo le regalé un perfume de colonia de mujer. Ella es guapa, es mediana, su pelo es corto y ella mayor y de todo. ¿Cómo se llama tu madrina? Pepa. Pepa. ¿Es guapa? Sí. ¿Alta o baja? Mediana. Mediana, como tú, ¿no? Sí. ¿Y tiene gafas? No. ¿Tu madrina? ¿Qué pone en la ropa? Pues tiene... una camiseta en negro, un pantalones negros y un calcetín negro y bueno, y un sujetador negro, una braga negra, un calcetín. Demasiada información, Noelia. Calcetín negro y unos tacones negros. ¿Y tu madrina le gusta la música? Sí. ¿De cuál? Pues de reggaetón, de Shakira, de Viva, de Bustamante, de tu equipo. ¿Qué equipo era? Pues de Achenova. No, equipo de fútbol. Ah, equipo, pues de Madrid. Bien. ¿Tienes joyas? Sí. Tiene varias joyas. Tiene varias. ¿Tiene joyas? Sí. ¿Tiene su reloj para saber la hora? Sí. Reloj sí tiene. Reloj sí. ¿Y tiene un bolso? Sí, tiene 5 bolsos. ¿De cuál? Pues tiene una asa larga, otra de costa y otro sin cuerda. ¿Y a lo más? Pues que la quiero mucho. Eso, ya está. Mira, que la quiero mucho, un beso y abrazo. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, me llamo Teresa y voy a hablar de mi móvil que hace poco compraba el móvil nuevo y tengo mucha música de David Bisbal y de mi gran. Entonces hace poco has estrenado móvil, qué bien. Sí. ¿De qué color es? Color negro. Color negro. ¿Y sabes la marca? ¿Conoces la marca? La marca es Nokia. Nokia. Esos móviles son muy buenos, salen muy buenos. ¿Tú de qué compañía eres? ¿Lo sabes? No. No lo sabes. ¿Vodafone, Movistar? ¿Te suena algo? De Movistar. Muy bien. Oye, ¿y sabes ya manejar tu móvil? Sí, pero con dedo. Ah, que son de los táctiles. Sí. La última novedad. Sí. Qué chulo. ¿Y te va bien lo del dedico? Sí. Qué bien. ¿Sabe enviar mensajes, grabar los teléfonos, todo eso? Sí. Muy bien, chica, estupendo. Oye, ¿y a quién llamas tú por teléfono con tu móvil? A mi madre, a mi padre, a mi abuelo, a mi primo. Muy bien. A todo el mundo, pero hay que ser responsable y no llamar mucho, porque las llamadas de móviles son, bueno, ahora son menos caras, pero son caricas, entonces podemos llamar, hablar, pero no estar 2 horas ahí, bla, bla, bla, bla. Entonces, ¿te lo regalaron para tu santo, puede ser? Sí. Que me acuerdo que nos comentaste los regalos de tu santo y nos dijiste que te habían regalado un móvil. Sí. ¿Y cuando vas por la calle vas escuchando la música de tus cantantes preferidos en el móvil? Sí. Muy bien. Entonces te veo que estás muy contenta con tu móvil. Y eso de los dedos es complicado, me deja a mí pensando porque con el dedico eso es complicado. ¿Nos cuenta algo más de tu móvil o nos despedimos? Y también tengo... Oye, ¿lleva cámara de fotos? Ahora me acabo de acordar. Sí. También, claro. ¿Y haces fotos? Sí. Muy bien. ¿A quién has hecho fotos? A ver, cuéntanos. Tengo la foto de Paco. Bueno. Tengo fotos de mi coche nuevo, que mi coche nuevo, que ya mi padre me hizo la sorpresa de un coche nuevo, color blanco, con techo solar. Qué bien. ¿Estrenas coche, estrenas móvil? Muy sí. Bien. Qué bien, qué lujo. Pues nada, Teresa, ¿nos despedimos? Sí. Adiós. Adiós. Hola, paramos a la silla. A la aba de memoria. Hola, me llamo Bici y le voy a hacer una pregunta a Paz. ¿Se puede hacer foto, Paz? Yo tengo la foto en el bebillo de la toaletina, de otro la foto de los... Vale. Por bebita, adelante. Es mi amigo, la universidad de foto. Ya me universidad de foto de mi prima, la abuela, de mi madre, mi hermano, mi padre. A ver. Y a mí me gusta un salario, para vive, para ello. Y a mí, para ello de el barrio de me vive, ayer, y mucha a tratar todo. ¿Se puede oír música de móvil? A mi móvil, llamé internet. ¿Tiene internet? Sí, internet, y me ve su salario. ¿Puedes ver YouTube, los vídeos? Yahoo, sí. No, yo me vivo, me juego, me otro juego, mi prima silla, le voy a hacer juego más allá, pareja, y esto pareja, y juego más, me pasa. ¿Y tú sabes utilizar el WhatsApp? Sí. ¿Para qué sirve el WhatsApp? Yo voy a llamar a mí, voy a internet, yo vivo. Por ahí pueden mandar fotos y mensajes, ¿verdad? Y mensajes, vivimos. ¿Y qué mensaje le mandas? A mí, no, sí. Vivimos, yo sola. Dice, el día de vivimos, tiene mucho. ¿Le mandas de vez en cuando alguna foto a tu familia? Sí. Ajá. ¿Qué fotos le mandas? Mi primo Paco, a Ana Tita de Moy, Tita Moy, y mi huevo, a la abuela María, a la Lola de Moy, exacto, la fija, ay, y luego, a mi madre, mi padre, en foto. Foto a mi madre, volaje en su edad, a la bolsa, y demás. En mi mano sale huevo, en mi mano, porque sale muy mamayo. En mi mano. Y tenía el Facebook. El Facebook. Sí. Yo sí, yo agrego vivo, aguja, pipita, pipita de nevillo, de nevillo, de pipita, tener, y ya ve, el emoji a casa, huevo de pregunta, lo suma. La hija, foto, tené, y el nombre de la casa, y moya. La marca de tu móvil es HTC. ¿Quién te lo regaló? Mi padre. Ajá. ¿Y te gusta mucho tu móvil o qué? Mucho. Y a ver, la boya, el de tu, el nombre de... Los no, de Ava, de la lavar al estilo. ¿A ti te gusta el móvil de Paz? Sí. Ok, aquí lo tiene para enseñarnos, por ejemplo, fotos de sus viajes o de actividades de ocio. Entonces, bueno, pues aquí hemos tenido la reseña del HTC de Paz. Sí. Adiós. Adiós. Yo me lo... Hola, me llamo Paco Garrido y voy a hablar a un cantante que se llama Maldita Nerea, que se llama Jorge Ruiz, porque es guapo, también es simpático. Porque hay tres personas o un grupo de música que tiene dos discos de Maldita Nerea. Se llama No podemos ser agua y también fácil, porque me gusta mucho y no sé. Bueno, me llamo Gemma y voy a hacer una pregunta a Paco. Bueno, Paco, ¿entonces te gusta Maldita Nerea? Sí. ¿Y cuándo la escuchas? Que lo escucho en el móvil y también lo escucho en el MP3. ¿Y qué más? Y también lo escucho en casa, también, en el coche también. ¿También? Con la radio, digo. Oye, una cosita. En el coche también, o sea, cuando vas con tus padres... ¿Y a ellos les gusta Maldita Nerea? Sí. Menos mal, porque imagínate, si no le llega a gustar, a tu pobre padre lo lleva con la cabeza como loco. Pero bueno, si le gusta, entonces disfrutará. Ya, entonces te gusta, ¿no? Me gusta, sí. Y una cosa. Mira, que si viene Maldita Nerea aquí en Murcia, voy a ir a su concierto. Si quieres, te acompaño. Pues vale. ¿Y qué más? Entonces te gusta, ¿no? Mucho. ¿Y en la luz te lo pones? Sí. Para no abrirte, ¿no? Sí. ¿Y qué más? ¿Algo más? Y también lo escucho en el gimnasio, también. El día con Maldita Nerea. Sí. Estás como yo con Manolo García. Manolo García y más Manolo García. Eso está bien, cuando nos gusta mucho un grupo, un cantante, el problema es que luego no conoces a más gente. Pero bueno, cuando te gusta mucho un grupo, un cantante, pues yo hago igual. Yo cuando salgo a andar, yo Manolo García. Cuando voy al gimnasio, yo Manolo García. Y porque en la piscina no puedo meterlo al agua, sino también. Porque pues, te lo pasas bien, te relajas. Pero también hay que intentar eso. Si yo muchas veces lo pienso, escuchar a otra gente. A lo mejor hay grupos por ahí que si nos parásemos a oír, nos gustaría también. Sí. ¿Y a ti quién te...? ¿Tú cómo descubriste esa maldita Nerea? ¿Tú solo en la radio o alguien te puso una canción y te dijo, mira, escucha esto que está muy chulo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo conocí? Porque me ha dicho Manolo Martínez. Que también le gusta, ¿no? Sí, también le gusta. A él también le gusta mucho Manolo García. Y me ha dicho, Paco, entra en el internet y pon fotos de Maldita Nerea. O sea, que fue Manolo el que gracias a él lo conociste. Sí. Muy bien. ¿Hay algo más que nos quieras contar de Maldita Nerea? ¿Hay algo que no te guste de Maldita Nerea? No. Entonces, te canta, ¿no? Mucho. A ver. Mucho, mucho. Si hay cositos, te acompaño, ¿eh? Vale. Bueno, ya tenemos preparado un concierto para cuando toquen por aquí. Además, como son murcianas, pues igual, por lo menos el cantante sabemos que es murciano. Igual, cuando menos no lo esperamos, hay concierto. Le decimos a Ana Lucía que haga una salida a ocio con Maldita Nerea y todos a ver a Maldita Nerea. ¿Vale? ¿No, Paco? Sí. Bueno, chicos, pues nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós. Hola, hablamos, hablo, abajo, ha sido, se acabó, al agua. 23. Bueno, estamos, ha sido, pasamos muy bien aquí. ¿Estás contento? Sí. Y los compañeros, los profesores. Y me pedí. Y los consejos es hacer mucho deporte, comer mucha fruta, comer mucho verduras, beber mucha agua, es bueno. Bueno, bueno, otro consejo importante, Pablo. Se acerca el invierno. No. Y con ello se acercan los dulces, se acercan los turrones. ¿Te gustan los turrones? Vale. ¿Te gusta el turrón? Sí, turrón. ¿Cuál te gusta? ¿El duro, el blando, chocolate? El duro, el chocolate. ¿O te gustan todos? Sí, todos. Pues un briconsejo importante es no os paséis con el turrón. Trocitos pequeños, ¿vale? Vale. Y ya sabéis, mucho deporte para contrarrestar. Sí. Seguro que José Luis no va a tener problemas con el turrón, ¿verdad? Yo a mí me gusta, no puedo. Hombre, como poder sí que puede, lo que pasa es que no te gustan. No, es que es solo comida y los dulces no. Pero había un dulce que sí que te gustaba, ¿no? ¿Era el arroz con leche, puede ser? Sí. Fíjate, a excepciones. Un fallo en Matrix. Sí. Bueno, chicos, hasta el próximo programa. Ha sido un placer grabar con vosotros una semana más, ¿sí? Y los dulces, me gustan los churros. Bueno, vaya, ¿también te gustan los churros? Bueno, oye, recordaros que nos podéis encontrar en Facebook buscando la radio de Ha Sido, y nos podéis encontrar también en YouTube. Va a YouTube, escribes Ha Sido y te pueden encontrar vídeos sobre la biblioteca, sobre la radio, y podéis vernos trabajando, ¿vale? Así que ya sabéis, ahí nos podéis encontrar. Nosotros os esperamos en el próximo programa. Adiós. Adiós.